Alejo, bueno, en el día de ayer la Comisión de Salud estuvo reunida con las chicas de Cannabis Medicinal. Contanos un poquitito a qué se debe, más allá después de la marcha, ¿no?, del pasado sábado. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, así es. Recibimos a Ana María Fasecas y a Mabel Arce. Son las titulares del Movimiento Canábico de Tandil. Bueno, nos estuvieron comentando las actividades que vienen desarrollando y una serie de charlas que van a estar dando desde la organización. Y bueno, como es costumbre cuando se presentan estos tipos de temas, la convocamos a Ana María que venga a charlar con la comisión para ver cuál es la temática puntualmente. Y bueno, hemos decidido sacar una declaración de interés comunitario, digamos, hacia las actividades que desarrolla Movimiento Canábico en la ciudad de Tandil, sobre todo por el tema del ciclo de charlas que van a estar abriendo, entre ellos lo que tenga que ver con el uso y las propiedades del cannabis medicinal, que sabemos que en Tandil, digamos, tiene un fuerte impacto y un acompañamiento por gran parte de la comunidad de salud de la ciudad. Y que bueno, que entendemos también que tiene que ver con una discusión en el marco de la ley que se ha implementado, que creemos que ellos están llevando adelante una lucha para tratar de abrir esta ley en lo que tenga que ver con el autocultivo. Reconocemos esa lucha y sobre todo porque visibilizamos la problemática que genera el no uso, digamos, de cannabis medicinal cuando está comprobado que es muy beneficioso para los pacientes y que ganan enormemente en lo que tenga que ver con mejoramiento de calidad de vida. ¿Ustedes entienden, no sé si la comisión, pero o el bloque, vos me vas a decir, entienden que es necesario esto? Creo que es una cuestión generalizada, que la discusión de legalización del cannabis medicinal tiene que ver con otro tipo de cuestiones y no fundamentalmente con la confusión que había antes relacionada a la parte de narcotráfico. Me parece que si basamos un primer paso hacia la legalización específicamente sobre la discusión del cannabis medicinal, hay muchísimas oportunidades que esto avance. Porque hay una gran coincidencia no solo de la comunidad en general, sino principalmente de la comunidad científica, que me parece que es la que un poco impulsa este estado de discusión. Hay una gran oportunidad que esto se entienda como tal y despegarla un poco de lo que tenga que ver con la discusión del narcotráfico. Quizás tenga que ver con un mito del manejo más de las cuestiones económicas que tiene que ver con los laboratorios y demás. Obviamente la discusión del autocultivo en torno al cannabis medicinal va en torno a eso, a que cada paciente pueda desarrollar su elaboración del aceite de cannabis, obviamente con ciertas normas que hoy en día se podrían discutir abiertamente. Gracias, Alejo. No, a ustedes.